mientras pierdo la calma, pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Que las tuyas son muy ardientes, pues marchita mi alma y angustia mi penar. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Por eso cuando canto, yo canto de alma adentro. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. De tus malas intenciones me estoy riendo. Oui, oui. Acompañar tu yo sentimiento. Yo te libre, mamacita, de esos malos pensamientos. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Oui, oui. Acompañar tus sentimientos. ¡Ahora sí! ¡A gozar! ¡Cui, cui! Acompañar tus sentimientos. Con esos truquitos, mami, a nada vas a llegar. ¡Cui, cui! Acompañar tus sentimientos. Vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito, no me vas a embaucar. ¡Cui, cui! Acompañar tus sentimientos. Yo te libre, mamacita, de esos malos pensamientos. Cui, cui, acompañar tus sentimientos. Oye, de tus errores me estoy riendo. Cui, cui, acompañar tus sentimientos. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor, cui, cui, y sufrimiento, cui, cui, y sufrimiento, cui, cui, y sufrimiento, cui, cui, acompañar tu sentimiento. Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento. Cui, cui, acompañar tu sentimiento. Ahora vengo